Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente a les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis. Otro sábado más, otra noche menos de tu vida. Y pensando en lo que puedes hacer y no puedes hacer, me encontré aquí en las montañas sagradas de la Sierra Madre Oriental o Occidental. Pues la que quieras. La que queramos. Sierra Madre. A unos espíritus encarnados en unas personalidades muy particulares, las cuales les quiero presentar a ustedes. Después de el devenir de las meditaciones que hemos tenido últimamente existenciales, continuamos ahora pero con otros puntos de vista. Tenemos una vez más a Leo Kenobi y por primera vez ahora de este lado a Juan Carlos Guerra. ¿Cómo están, muchachos? Bien, gracias. Sorprendido todavía por esta invitación. Sorprendido. Sí, bueno, fue algo orgánico, ¿no? Sí, muy orgánico. Para empezar por el salmón. Un salmón que nos estamos aventando. Para empezar por el salmón. Fresísima. Es muy orgánico. Que tuvo que morir para que darnos vida. Y desde ahí empieza toda la onda. Así como yo voy a morir, le voy a dar vida a la tierra. Es correcto. Como me estaba más arriba vez. Y hay tantas filosofías, tantas y tantas filosofías que van a la derecha, a la izquierda, arriba, hacia abajo. Y que podemos perdernos toda la vida. Pero nuestros... qué bueno, porque si no, qué monótono sería vivir con una misma línea, ¿no? Pues sí, pero hay otras personas que quieren saber o que quieren vivir en la verdad. ¿Cuál verdad? Una verdad universal que creen o que les han hecho creer que existe. Bueno, pues ha sido la fantasía de la humanidad que cada periodo siempre tiene una certeza. Y la certeza es construida por todos. Porque pues participamos de ella, ¿no? Al creernos... Es una realidad creada por nosotros. Es una versión platicada que todos aceptamos, porque es conveniente para todos. Y al final, pues es o capitalismo, o socialismo, o romanticismo. Pero si tú ves la historia, cada pueblo, cada momento, creyó que había una forma que permitía hasta dónde se podía aspirar. Vamos a remontarnos, con la vida que nos daban. Vamos a remontarnos a los albores de la humanidad, como la Navidad. Digámoslo así. Cuando dejamos de ser como primates para ser humanoides. Exacto. Ah. Digamos la época de hace 200.000 años, el paleolítico. 250.000 años. El paleolítico. Ahí. En donde el hombre se da cuenta que existe. En donde el hombre se da cuenta que hay otros seres vivos. Donde toma conciencia y donde se hace, donde se conoce o empieza a tratar de conocerse a sí mismo. Y ahí viene el devenir de 250.000 años. Hasta el día de hoy, marzo, febrero del 2014. Que seguimos en Afganistán y en Irak y todas esas cosas. Bueno, 250.000 años y se le conoce como la era del hombre moderno. Actualmente. Sí. O sea, del hombre moderno desde hace 250.000 años. Bueno, tuvieron que pasar muchos acontecimientos desde... ¿Cómo era el hombre antiguo? ¿Cómo era el hombre antiguo? ¿Qué pensaba...? Digo, pero fíjate ahorita, generación. Fíjate, o sea, hace 250.000 años. Había tecnología. Estás tomando una cerveza en una botella de vidrio que tú creaste, estás utilizando una gorra marca tal porque te da prestigio y tú tienes un pantalón marca tal porque no tenías para más. Y esas cosas son nuevas. Está con madre. Pero cada... ¿Eran las novedades de ayer las mismas de hoy? Bueno, pues sí, porque para el hombre antiguo como para el de hoy... lo que hacía era lo que lo mantenía ocupado, haciendo cultura, activo y reproduciéndose. O sea, el hombre cazador y recolector, pues no habrá tenido celulares y cervezas en la mano en botella de vidrio, pero al dejar una huella en las cavernas y al hacer el fuego y al descubrirlo, y al, ellos era la forma como su cultura se construía. Entonces, sería ingenuo decir, oye, pues, ¿cómo vivirían con celulares? Pues, se tendrían que adaptar, o sea... el hombre no ha cambiado mucho, sino que lo que ha venido transformándose son las prácticas culturales, básicamente. Entonces, el garrote antiguo, sin albur, sería pues hoy el celular moderno, posmoderno. Porque finalmente cada periodo, cada grupo humano, pues tuvo algo que era simbólicamente importante, atractivo, y que también había poder y había economía, y o sea, cada quien ha explicado en su momento cómo se organizó y cómo se relacionó con la gente que estuvo en ese momento. Pero cuando dejamos de necesitar solamente alimento y cobijo, porque ya lo teníamos cubierto, teníamos dónde vivir y teníamos cómo comer, empiezan a venir otras cosas. Las necesidades de supervivencia, sí, las necesidades de supervivencia ya estaban suplidas, ya estaban hechas. Ahora venía más, tenías tiempo para pensar, y ahí es donde, creo yo, empiezan las preguntas y este torrente que todavía nos atañe, que se llaman emociones y sentimientos. No, las emociones ya venían. Lo que se crea ahí, lo que se gesta el es lenguaje. El ego. Porque el ego va a ser la estructura mental que va a albergar ese mundo simbólico que ya le va a permitir al hombre trascender la supervivencia y convertir el reconocimiento en lo que va ahora a construir una cultura. Entonces, básicamente, pasas a otro nivel de conciencia porque ya supuestamente te civilizaste, domesticaste a la planta y al animal, tienes una sociedad. Y como ya tienes la comida asegurada, ahora sí empiezas a un nivel egoico. O sea, antes no necesitaba el lenguaje. ¿Por qué? Porque estábamos a puros signos y señas correteando la vaca. Pero cuando ya vives en una comunidad urbana que tiene expectativas y que tiene otras cosas que cumple poder, sociedades, ya no nada más estás organizado para corretear a la vaca, pues hay una explosión de la mente que estructura un ego, ¿no? Que eso es lo que a partir, bueno, según yo... Uh-huh. Empieza cuando fundimos el cobre, 5000 antes de Cristo. No, ya después de 200. La metalurgia. En Grecia. No, el 5000 son culturas previas todavía a Grecia. Estás hablando de lo que hoy sería Serbia, Bulgaria, en España. Ahí se encontró arqueológicamente vestigios de fundición de cobre. Y eso es antes del bronce, es el primer inicio de que el ser humano ya está utilizando, ya está transformando más allá de las piedras su medio ambiente para vivir en ciudad. La cosa aquí es esta, el nivel de equilibrio que ahora tenemos. Conocemos algo que se llama Yin-Yang, que quizá son ideas de Asia, pero que de alguna forma estamos de acuerdo con que hay un mal y algún bien. Poniéndolo en ese entonces, en el nacimiento de las emociones, está el odio y está el amor. ¿En base a cuál de los dos está erigida esta sociedad? No, pues del odio, obviamente, porque hay pura falla. O sea, hay guerra, hay hambre, hay inseguridad. O sea, obviamente no es el amor. El amor es como que lo que está luchando, ¿no? Por tratar de imponerse como en una política social, pero tardará en llegar y establecerse como tal. Como una legislatura. Y el amor, y el amor lo creamos nosotros, es decir, sí, lo inventamos. Es lo que nos crea a nosotros. Pero es decir, nosotros lo inventamos, sí, no existía el amor. Va, o sea que es, mi forma de pensar, este impulso que nosotros conocemos como amor, esta plenitud, yo creo que es una herencia del mismo impulso de cuando fuimos creados, antes de tener alma y cuerpo, ¿no? Cuando eras puro espíritu. Claro. Entonces el amor nos crea, ¿no? Y en la búsqueda de esta interpretación es donde nos perdemos. Pero siguiendo contigo, si el amor es lo que nos crea, entonces en todo momento hay el amor como el odio. Así. Pero entonces el odio se ve más claro porque es una vibración más densa. Y por ende parecería que hay un mal y un bien separados, pero realmente están presentes las dos posibilidades, bien y mal. Digo, el yin y yang eso quiere decir. Pero finalmente nos vamos con la materialidad de la ilusión. De que creemos que nada más existe el odio porque vemos más odio que amor. Pero realmente si no hubiera amor, por más sutil, pues no habría ni siquiera odio que se sostiene. Es como decir la oscuridad y la luz, o sea, y no hay espíritu de así luz. Es. No hay espíritu de luz. Como hay densidad, que no venga de la oscuridad. Como hay densidad, pues también hay esencia, ¿no? En todo momento. Sí, la esencia es lo que... el principio. Sí, de dónde venimos, de dónde somos. Sí. Lo que somos, más que de dónde venimos. Bueno, y esa esencia es conciencia, a fin de cuentas. Esa esencia, sí, es conciencia. Y esa conciencia partió... en base, o más bien, ¿de dónde parte esa conciencia? Bueno, ¿de si una ya... evolución mental, biológica? No es una superamente, yo creo... En la materia sí, pero en lo espiritual es un movimiento. ¿Por qué no se da, o por qué creemos que no se da en otras especies animales o vegetales? Bueno, no, porque claro somos la suma, nosotros, así, en diferentes porcentajes de todas las especies minerales, vegetales y animales que radican y han radicado en este planeta en un modelo humano, el vehículo. A final de cuentas, ahorita si yo te choco la mano, si chocamos la mano, estaríamos hablando metafóricamente y realmente también, realmente, de que estamos chocando polvo de estrellas. Estamos sí, hechos sí, literal, por eso. Literalmente, yo diría literalmente. Pero la fortuna que tienen los animales es de que no tienen el ego. Entonces, el instinto. En ego el humano. El ego el humano. O sea, el instinto que, el animal. Lo que no están preocupados los animales es por delimitar territorios ya con nombres y señales y etiquetas como los humanos. Dependiendo de la especie y, van haciendo. Sí, sí, son, sí, son territoriales, pero no están marcando de que el planeta es mío. Ah, no, no, no. Y no por son ende, conquistadores. Exacto. No tienen, tienen la fortuna de no tener que lidiar con eso, no, con no, las son, identidades son, colectivas. Son más puros. Pero en conciencia técnicamente son lo mismo, nada más que están a otro nivel de despertar. Así es, para porque pasaste, hay cierto papá. Nivel de conciencia que para llegar tienes que pensar que no quiere decir que es mejor, solo quiere decir que es otro estadio más complejo. Entonces en ese sentido todos somos esencia, pero hay diferentes niveles de despertar por diferentes necesidades. O sea, el ser humano, como decíamos hace rato, por simbolismo, porque ya se dio cuenta que fertilizaba a la hembra y todo, pues ya básicamente está haciendo cultura y ya desarrolla una mente que es necesaria para ello. Pero como el animal sigue acá desnudo y peludo, pues no ocupa todo eso que el humano ya presume como lo que lo va a dividir del otro. Yo podría de alguna forma preguntar sí. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué si el canis familiaris alias el perro? ¿O por qué si el canis lupus alias el lobo y todas estas especies tienen millones de años de existencia antes que nosotros? Antes que el modelo humano. Antes que el humano. Pero espiritualmente y antes somos que los primates, más lejos nosotros. Porque ya pasamos por ahí. Pero ¿cómo? Ya fuimos perritos, ya fuimos arañitas, ya fuimos muy esto. Cierto. Por eso traemos todo este porcentaje en nuestra memoria orgánica espiritual, que después en el cinturón genético se graba y va haciendo una memoria celular. Aquí estamos... Sí, pero paradójicamente, siguiendo lo que dices, pues olvidamos lo que ellos saben. Sí. Que hay que respetar el medio ambiente y hay que respetar la lo básico, porque si no el ser humano que se despega en conciencia, pues acaba siendo inconsciente, porque se va emancipando, dice, de la animalidad, pero va dejando sus pies. Se autodestruye. Se va autodestruyendo porque va desconectándose orgánicamente con la naturaleza que le viene. Está el cuerpo humano, el modelo del cuerpo humano está diseñado para volar, para bucear, para correr, en para potencia. Caminar, en potencia, claro. Está diseñado para todo esto, ¿por qué? Porque lo trae de cada una de todas las especies que ese espíritu que ahora tiene un cuerpo humano habitó hace más de 250 mil años, que es donde partimos de esta plática de decir la época del hombre moderno y cómo era el hombre antiguo. O sea, porque la esencia llegó a este plano del universo y por una metamorfosis... ¿Pero de dónde llegó? De la fuente. Ah, me dijo el fuente. Ese es el punto. No, pues yo no creo. Aquí ese es el rollo. Yo no creo. El creer o no creer. Y eso nosotros lo creamos. Porque fíjate, la naturaleza cristiana cree que Dios crea de la nada. Como si realmente fuera un estadio, ¿no? De donde es crea. Dios es un cúmulo de fuerzas encontradas, sí, que chisporrotean. Y pero, esta chispa somos nosotros. Así es, como si fuera un carpintero. Pero en la visión que Dios crea desde sí mismo, pues es realmente el devenir, ¿no? Va a ir y venir la manera más cíclico, porque crea desde sí. Entonces, cuenta que es la arena cósmica, estrella cósmica que hablabas, es como si esas mismas polvo es la creación en sí misma. Entonces se va desplazando y es en sí mismo lo que crea. O sea, crea desde sí. Y lo que se muere regresa a esa unidad. Tenemos todavía una duda, o bueno, pienso yo al menos, tengo todavía una duda, en el cual antes, muchísimo tiempo antes de la existencia carnal de nosotros, los seres humanos, del Homo sapiens, ¿de dónde viene esto? Algunas teorías, que todavía son teorías, se manejan con el creacionismo, en donde un arquitecto generó todo lo que existe ahorita. Carpintero. Un carpintero. Otras en donde hubo una explosión gigantesca llamada Big Bang. Y recientemente, científicos suecos, hace algún par de años, pues han postulado que podemos nosotros ser generados a partir de una supernova, de un universo ya existente, y que nuestro universo es un universo creado en un tiempo mucho más nuevo del que creemos. De ahí parte todas las explosiones de galaxias, todas las fusiones de planetas, hasta llegar a un punto en el que se crea el sistema solar. Nosotros estamos en la tercera roca del Sol, se crean las condiciones necesarias para nuestra vida, y de ahí parte lo que somos ahorita. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Quién sabe? Es que un planeta no se gradúa como planeta, como ser sideral, surcando el universo, circularmente y leal a su Sol, hasta que no contiene en su haber una humanidad, una especie humana de muchas generaciones que habite ahí. O sea que planetas evolucionados más claro, que otros. O sea, el planeta también se gradúa. Es correcto. El planeta tiene primero, empieza por el asunto mineral, o la función de calor, y un asunto mineral, y luego viene la flora, ¿no? Las bacterias, la flora, y hasta después las especies cuadrúpedas y tal, con pelo, hasta que llega primates, y luego una humanidad. El asunto es... Eso te lo enseñaron en el planetario, ¿no? Que ya lo van a quitar. Ya lo van a quitar. Sí. No me digas, tengo mucho novio. Dice que recreativo, de nada más. Entonces, perdón. Lo que habita el planeta en un momento dado, pues son lo que hace que viva el planeta. Yo me pregunto, y no, nunca me lo logro contestar así al 100%. El núcleo de la Tierra está a miles de grados. A miles de grados. ¿Qué la hace mantenerse a miles de grados? Claro, hay muchas inexponibles. ¿Qué le hace mantenerse a miles de grados? Para mí, el mismo espíritu de la Tierra, ese es su corazón, y lo demás es su cuerpo, ese es su alma, y lo demás, lo que daría es su alma, y lo demás es su cuerpo, y nosotros somos parte física, en nuestro físico somos parte del cuerpo de la Madre Tierra. Tenemos ahorita, por ejemplo, para mí es eso. Corrientes... No porque me lo digan, sino porque yo lo razono, porque yo lo veo, porque yo lo siento. Tenemos corrientes filosóficas, pudiera nombrar algunas que todavía son importantes desde hace miles de corrientes años. ¿Corrientes sofinas? ¿Te llevaste la idea a otra cosa? No, porque viene al caso. Finas filosóficas. A partir de la creación del hombre, hemos desarrollado pensamientos... Pero es que de allá es como un axiomático que creamos al hombre y que todo fue lineal y, o sea... No necesariamente. Eso no sabemos. El caso es... No sabemos. Ahorita conocemos... La gran mayoría de las personas que nos están escuchando, creo pretender, que conoce a alguien llamado Cristo, a alguien llamado Buda, a alguien llamado Ra. Sí, pero fueron seres humanos. Sí, bueno, va. Pero que sí, son filosofías que ahorita imperan y que tienen que ver con millones de personas que ahorita viven. Yo voy a esto. Yo creo que el ego y la mente y sus conceptos son insuficientes para entender el originalmente de dónde venimos y si existe Dios o no. Creo que al final eso... Llevamos 20.000 años y no hemos llegado a ponernos de acuerdo en una sola. ¿Sería irrelevante o no? Creo que al final puede ser importante, pero para alguien que está insatisfecho. O sea, mejor a qué sigue, ¿a dónde vamos? Entonces creo que eso de que venimos de que nos crearon, ya sea la religión, que cree que venimos de Dios y que creó al mundo como carpintero. O por otro lado, la ciencia que tiene este Big Bang que hablas, que todo se creó de repente una materia condensada donde empieza el tiempo... Creo que ambas son escatológicas. Escatológicas. Sí, o sea, de que al final las dos creen desde sí que va a haber un final de acá ulterior, teleológico. Apocalíptico. Apocalíptico. O sea, es el drama, tiene que haber un escrito. O la salvación, el reencuentro con Dios, o sea la conducta de la como madre si realmente fuera el espera, bueno, como si realmente el cero fuera mal y el uno es mejor. ¿Y dónde está ese apocalipsis? Pues, no lo hemos visto. No, nunca. La ciencia también lo tiene. La escatología quiere decir que hablamos del fin de los días. Cuando finalmente ya creemos que, es que cuando todo va a estar chido. O sea, la ciencia la mueve el hecho de que van a arreglar el mundo y que lo van a resolver y que la ideología, o sea, ciencias políticas o ciencias físicas o naturales, lo que las mueve es lo mismo. Bueno, son dos. De que van a solucionar la física y nos van a arreglar el planeta. Entonces, Marx creía que es un científico social que un sistema iba a arreglar el mundo y no hemos llegado. Entonces. Siguen siendo ideas infantiles, no la ciencia, no la observación, sino el hecho de que sigan creyendo que se va a arreglar el mundo porque ellos lo creen, como el clero creía, el que inventó la religión, que Dios iba a venir a salvarnos porque algún día nos creó. Entonces creo que la ciencia se equivoca en pensar que vamos a seguir accediendo a niveles de conocimientos y descubrimiento que nos va a facilitar la vida. Digo, hemos visto que con la tecnología... Vamos al otro sentido, o sea, en la esclavización y etcétera. Por ahí hay un dicho que dice... Entonces, ¿cómo se usan las cosas? Una mentira es una mentira, no importando que millones de personas la digan. Y una verdad es una verdad, aunque nadie la crea y nadie la diga. Nosotros tenemos actualmente, pienso yo, dos corrientes fuertes, que es la teología o la religión y la ciencia, las cuales... Hay mucho más. Ok, pero de alguna forma eso es lo que ahorita los dos brazos más fuertes dentro de la existencia humana. Lo que uno cree y lo que uno comprueba. Y el Estado también, la razón de Estado. Y eso pudiera ser mentira a fin de cuentas. Quizá hay una verdad desconocida que nosotros, valga la redundancia, desconocemos. Y estamos platicando aquí de algo que a lo mejor ni siquiera existe, o existe para nosotros ahorita, pero algo que no es una verdad universal. Lo que existe, primera, es la percepción. Y la percepción viene con lo corporal. Así es. Porque el órgano más grande que tenemos es la piel. Y en él radican quién sabe cuántos millones de pequeñas estaciones nerviosas que captan el medio ambiente. Desde la temperatura hasta los olores, y demás cosas, texturas así. Sí, sí. Después se desarrollaron el olfato, el oído, la vista, que fue de las últimas. Pero lo que primero desarrollamos como percepción, como organismo celular, fue la piel. ¿Cuándo? Cuando habitamos en qué modelo de animal y dónde nadábamos o dónde nos arrastrábamos. ¿Qué ha pasado a lo largo, no? De esta historia, de este espíritu que alguna vez, como un barco o una lancha, tomó un cuerpo y luego otro y fue de puerto en puerto, puerto en puerto, hasta que llega, pues ya no a navegar, ya no llega a navegar, sino ya es a volar. La verdad, no la tenemos. El ser humano es la especie que vincula o conecta a la tierra con el cielo. Es de cuenta que es el eslabón. Eso debe ser. Bueno, ese es el ritus. Pero el sistema no puede permitir que eso suceda. Purush le llamaban los hindús. No sé. La primera causa. Bueno, a fin de cuentas, sí debe estar. Considero que la verdad no la tenemos. Y sin embargo, tú puedes hacer tus propias conjeturas. Ay, bueno. Quedarte con lo mejor quieras. Bueno, ¿quieres agregar algo? Sí, claro, ya acabaste el bloque. Déjame terminar para aprovechar algo. Pues sí. Otra chela. Creo que iniciabas la plática con si existía la verdad. Y creo que ahorita hablas y estás poniendo sobre si existe o no. Existe la verdad. Creo que, como decía Sócrates en la antigüedad, lo que hay son convenciones. Y básicamente la convención son las verdades que conveníamos nosotros en una comunidad. Okay. Pues para decir, esta es la verdad a la que vamos a todos creada regirnos. Creada por nosotros. Creada por nosotros, aceptada por nosotros, para que no haya chispazos individuales que la cuestionen. Ok, muy bien. Y por ende, cada periodo creo que tiene, pues, verdades relativas, porque realmente son las más creídas. No quiere decir que exista. Y como dicen la por ahí, la que tiene más rating. Exacto, la que tiene más rating. yo soy Televiso. Yo creo que no existe la verdad, pero que sí existe la mentira. Y que la mentira nada más es darse cuenta quién está yendo en contra de la verdad, que quiso hacer como la sólida en el momento, y luego te das cuenta. Entonces, el honesto no es el que viva con la verdad, sino que nada más no vive de la mentira. O ¿no? Como se dijo por ahí, ah, bueno, solo porque hay ignorancia es que la verdad existe. Exacto. Así que, vámonos. Bueno, esto que te platicamos fue acerca de los albores de la humanidad. Ahorita vamos a continuar con algo más moderno, con nuestra actualidad. Por lo pronto, vámonos con música. Esta es ciencia. Algo un poquito más constructivo. Estoy jugando. Lo que pasa es que hace rato vi el documental de Hecho en México. Se lo recomiendo. Véanlo. Hecho en México. Antropología social de nosotros. Lo que hemos sido, lo que somos y lo que no podemos ser. Se me hace que este programa va a ser insuficiente por la temática que está. Pero por lo pronto te dejo con música. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz. Yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Y ya estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha. Me traigo una chela. Mientras Leo Kenobi va por más jugo concentrado y fermentado de cebada, pues pasando un poquito de los albores de la humanidad, pasando todas las edades conocidas, la edad de piedra, la edad de hierro, la edad de bronce, la edad de todo, la edad media, el renacimiento, el gótico, llegamos a la modernidad y tenemos, vamos a irnos a algunos... Te faltó el renacimiento. No, sí lo dije. Porque somos bien renecios. Bien renacimientos. Llegamos a Porfirio Díaz, bueno, un poquito antes. Calderón. No, después. Eso fue mucho después, pero... Perdón. Ya los nómadas cruzaron el estrecho de Bering, se instalaron en el continente americano, mientras en Asia y en Europa se estaban gestando guerras y discusiones filosóficas de cualquier índole que me puedas mencionar, que todavía vienen algunas, pero cuando el viejo continente roza y toca este nuevo continente, ahí viene otra nueva época y otra nueva edad para el ser humano, en donde estamos ahorita. Estamos ahorita en Monterrey, Nuevo León, un estado perteneciente al país de México, que es de Norteamérica, que a fin de cuentas, a fin de cuentas somos todavía unos hijos, no tanto de españoles y de árabes, y vámonos más atrás y más atrás y más atrás, pero eso ya lo hablamos ahorita. Ahorita, en la posición de México, como uno de los... Ahorita hay algo que se llama BRICS, que son los países que están surgiendo como potencias económicas, BRICS iniciales de Brasil. Son los países que están empezando a explotar Rusia, con madre. Brasil, Rusia, India, la C, ¿cuál tenemos? La China. C, China y la S, Sudáfrica. Ahorita se habla de que en algunos 20 años más se manejen los países MINT, como menta en inglés, MINT, sería México, sería Indonesia, sería Nigeria y sería Turquía. Presentamos todavía muchos, hablando como México, muchas trabas y muchas barreras por superar. Una de ellas es la corrupción y otra de ellas es la religión, al igual que Turquía. ¿Y el autoritarismo? Pues que van juntas la corrupción y la religión. Y ya estamos hablando de modernidad. Ahorita, el presidente que tenemos, los presidentes que hemos tenido, la forma de gobierno que hemos tenido y que somos de alguna forma un estándar para el gobierno que se maneja a nivel político mundial o para la mayoría de los países de alguna forma capitalistas, ¿no? Qué feo. ¿Qué onda con esa, con ese vómito cerebral de la humanidad que vino desde hace 50.000 años? Demasiadas coordenadas. A ver, Leo, entrale. No, abriste todo el panorama, güey. ¿Va? Ahí por entrarle por donde sea, ahí, ¿no? Pues es que la terminología es bien importante y le conocemos a esta forma de habitar y de pensar la forma de habitar del planeta como capitalismo, pero no, yo creo que se queda corto realmente con la depredación y la explotación del planeta y del humano en su dignidad. Capitalismo, no sé si fuera el término correcto. No sé cuáles otros términos se le puedan acomodar. Sería una forma civilizada de llamarle a la forma de vida. Una forma diplomática. Una forma educada diplomática para no meterte en problemas. Quizá podría ser fascismo. Es una mundial. Velocidad, wow, o sea, está... Han escuchado, me imagino que han escuchado hablar alguna vez, que también quería tocar el tema aquí, pero nunca lo hemos hecho, del NWO, del New World Order, del nuevo orden mundial. El cual junta América, la Mercosur con Norteamérica, una confederación africana, la Unión Europea, las uniones asiáticas, y a fin de cuentas, el final que se pretende es crear un gobierno único mundial. Sí, pero no nomás un gobierno único mundial. O sea, lo que sucede es que no te dicen del diario la mortandad a nivel global de la especie humana y de otras especies que están teniendo, las bajas que están teniendo, derivados de los chemtrails, de las guerras con hard, las hambres, las guerras con armas, las pestes, todos los virus que están diseñando. El asunto es que 7,000 millones de humanos, o no sé cuántos seamos, es casi, casi imposible de gobernar. Entonces hay que diezmar, hasta que quede un número... Manejable. 100,000 gentes o cuántos. Sin derechos. Una tercera parte. Código de barras. ¿Cómo va la cosa? Y específicamente su labor dentro de esta fábrica del imperio para que los de arriba de la cúpula vivan como quieran vivir. ¿Y tú de qué crees que estamos hablando, mi querido, querida amiga radioescucha, de conspiraciones o de realidades? Mira, porque, por ejemplo, perdón, se manejan, y yo en algún momento en la primera temporada, hace cerca de 47 programas, se manejaba o nos manejábamos en el hecho de una fe ciega, o no tan ciega, pero sí apostábamos mucho por el hecho de que hay aviones rociando con químicos poblaciones del mundo, de que el príncipe Harry, el príncipe Guillermo de Inglaterra estaba financiando una campaña de vacunas en Uganda, los cuales los convertían en zombies, casi literalmente, y en donde Monsanto y otras empresas estaban creando transgénicos químicos para el centeno y cualquier otro tipo de granos, los cuales estaban generando que la población se enfermara. Ahí ¿Eso va. Es conspiración o eso es no, realidad? Mira, ahí te voy. Terrorismo total. Mira, vamos a unir, o sea, hablamos hace rato del hombre antiguo y hablamos de cómo mataban y todo, ¿no? Es el hilo conductor entre el pasado y el presente es que siempre ha habido un patriarca, siempre ha habido un hombre al frente de la tribu, ya sea un pequeño clan en la antigua Mesopotamia o hoy en Estados Unidos o en México, o sea, hoy se llama presidente. Pero antes era un tipo con un palo que era el que... El paterfamilias. Sí. Entonces, para seguir con el tema es que también hoy tenemos armas nucleares o armas pistolas. Biológicas, si tú quieres. Pero en el pasado habían garrotes o habían espadas de hierro o de bronce, como dijiste. Y lo que quiere decir es de que cada cultura en la historia ha tenido un patriarca y una tecnología que estructura esa cultura. O sea, sin armas, sin elementos para negociar, no hay economía. Entonces tú no tienes algo que hacer. Entonces, el patriarca tiene que estar al frente, pero tiene que tener una actividad para la sociedad. Entonces la tecnología generalmente es la herramienta que ya sea haciendo la guerra, sembrando o matando o haciendo máquinas, tú mantienes una actividad económica y por ende, ya para sintetizar con lo que decías de la control poblacional, siempre ha existido en el patriarca esa necesidad de poder, de sentir que él va a controlar y que él va a distinguir quién vive y quién no. O sea, que voy, mira, que hoy matarán con químicos en el aire. Antes le pegaban a garrotes, pero siempre ha habido, siempre había alguien o siempre alguien que cree que alguien, gente que tiene que morir, ¿sí? Tiene que sacrificarse. ¿Por qué? Por el bien de otros o por el bien de más. Como si fuera un fin justifica los medios. Siempre ha existido. O sea, hace 20.000 años o hoy. Eso no es nada nuevo. Aquí hay una disyuntiva. Y yo pienso, es bien fácil, sí, pegarle con madre al sistema. Pues está el punching bag con madre bien grandote. Por donde quieras pegarle vas a dar. Para eso está. Pero yo me pongo también a pensar, más allá de esto, es si no hubiera una representación social, o sea, si no hubiera un gobierno con todos sus órganos, fuerzas policíacas y soldados y esto, que estuviéramos así libres, pues yo siento realmente que haría lo posible por dañar a esta parte, a la sociedad donde viven, o sea, ¿sí? O sea, de alguna manera se justifica el Estado, dices tú, duro. Sí, el asunto es cómo se trabaja, el monopolio de la violencia. Sí, o sea, si no, tú haz de cuenta, va como antes, libre, total. No, ¿cómo sería? Es que antes no, o sea, el monopolio sería sin ley. El Estado y el monopolio. O sea, yo, una cosa es el chango con un palo. Ajá. Y otra cosa es el Estado ya con fuerzas. El asunto es cómo funciona. Eso, la moral, o sea, que tiene el Estado. Lo que voy es: el Estado moderno no es el Estado antiguo. O sea, el Estado antiguo es el jefe tribal. El Estado moderno se ampara en el hecho que las colectividades son urbanas y que viven 20 millones de gentes juntas que necesitan de un orden. Y por eso es siempre se ha justificado. Sí. Pero si viviéramos en la antigüedad, donde todos vivían desparramados por el mundo, pues éramos menos. Serían comunidades. Primero que nada éramos menos. Vivían en comunidades más libres, más como constelaciones. Ajá, más donde separado. No ocupaban un poder tan centralizado como ahora. Entonces, ahora se justifican armas nucleares, porque se supone que somos una gama de países con poderes que se supone que tienen que ser mandados por unos sobre otros, pues para que funcione y para que haya orden. Pero ves que no hemos evolucionado más que en tecnología, o sea. Porque digo, sí, el somos asunto, lo mismo. El asunto nos caemos por lo mismo. Sí, antes era un palo, ahora es un misil, un ojiva nuclear. Exacto. Pero a fin de cuentas es el mismo pensamiento. No, el progreso no es tecnológico, el progreso es espiritual, primeramente. Y con el espiritual estamos hablando de ideas y del placer de vivir de la vida. Sí, digo, el progreso es espiritual. Saludos a César Lozano, por cierto. El placer de vivir. El placer de vivir. Ah, no, es, oye, mi admiración al señor, ¿eh? Mi tío. Tiene consejos muy buenos. Yo estoy de acuerdo contigo en que el desarrollo es espiritual. Para empezar, ¿no? Sí. El asunto es, yo trato de comparar con antes y el ahora. No hemos trascendido como humanidad. Así hay, sí hay evolución. Las armas. No hemos trascendido las armas. Ah, no, nunca. O sea, sigue el mismo sentimiento, el mismo de miedo porque, que estamos platicando. Porque sea el Estado moderno que tiene armas nucleares por tu seguridad, o sea el gorila que tiene un pero palo para corretear la vaca. Es lo que hace que esta sensación, que después pasa a ser una emoción, y luego un sentimiento y después el pensamiento. ¿Una acción? Sí. ¿Qué hace? ¿Qué lo alimenta? ¿Quién está constantemente recordando de alguna manera? Ten miedo, ten miedo, ten miedo, ten miedo, ten miedo. Eso es. Inconsciente. A eso vamos. Eso nuestra es. Cultura está hecha en base del miedo o del amor. Aquí caeríamos en conclusión del poder y del miedo. No, nuestra cultura está hecha. De una densidad y de una vibración más baja. Nuestra cultura está hecha. Vivimos en rediles de 20 millones de gentes. Porque como dice Leo, lo que subyace al control es el miedo. O sea, la contraparte del control tiene que ser siempre, tiene que haber miedo. Si no, no te controlo. El maltrato. O sea, por ejemplo, la Constitución, ¿qué dice? El que rige es un poder y no. Pero de ahí detrás ya sabes tú que la primera necesidad del Estado es la razón violenta. Ajá. De que él va a ser el único que va a tener armas. Represión y fascismo. Bueno, eso es el extremo, pero. Pero lo es. Pero técnicamente, exacto. Pero en es. La Constitución viene ese meme que dices tú desde el inicio. Que justifica la violencia la al final por una buena causa, según ellos. La Constitución, desde su inicio hasta ahora, sigue siendo la idea de lo que debe ser una república. Así es una cultura. Sí, pero política. Todavía no alcanzamos realmente a vivir democráticamente. No, como no, no, eso como es una ilusión, no está listo el hombre. A lo que yo voy es de que, como dices tú, en todo acuerdo y más en los escritos, viene intrínseco el hecho de que hay alguien que manda sobre otros. Mira, no sé si tú has visto. Hay una guerra declarada contra el narco que el gobierno ha ido es puro pedo, pues, ganando, ¿sí? No sé. De alguna manera se calmó y esto. Maquillando. Pero scapegoat. Era como un momento de que, uy, qué miedo, ¿no? Sí. Uy, qué miedo, ¿no? A partir de ahí cambiamos nuestras costumbres. Ya lo que hablábamos hace unos programas en globales. Entonces, de repente cambió la dinámica social de Monterrey. Sí, fácil. ¿Sí? El miedo paraliza. Sí. En seco. Y te deja donde estás. Cuando no lo sabes controlar, sí. ¿Y ese miedo de dónde nace? De los medios desinformativos de comunicación. Y se refleja en el chakra, o sea, en el chakra número uno, en el sacro. En el reptil, exacto. Claro. Entonces es como un fight or flight, protección, le dicen en inglés. Sí. Pero. Sales corriendo, sí. O te quedas donde estás por miedo a ser vulnerado. Así es. ¿Y eso qué hacen? Pues enfrían a la gente en seco. Sí. Estoy un ejemplo. Ayer me tocó ver salir de una discoteca aquí en San Pedro Garza García. Y hicieron un retén tipo de los de Butch Cassidy, ¿no? Es un performance. De los Duques de Hazzard. Es una puesta en escena violenta. Vi como 50 patrullas en contra, con ametralladoras, con... Qué triste. Todo, y yo nunca vi a nadie. Se estaban exhibiendo. Wow. O sea, estaban haciendo una erección. Wow. De chango. Antiguo. Sí. Físicamente. Simbólicamente. Porque, como el hueso de la cultura original... Pues es lo mismo una ametralladora. Ajá. Es un statement, es un simbolizar de que yo soy el poderoso. Yo soy. Sí, recuerda que aquí estoy para, si te portas, para que sepas de qué lado más caliguana. Mira lo que tenemos. Sí. Mira lo que tenemos. El cintarazo, como dicen. El chanclazo. No, pero eso. Oye, nos prohíben. Digo, ni estamos a favor ni en contra de cosas, sino la objetividad. Nos prohíben. Fumar marihuana. Nos prohíben consumir cosas. Que se supone que, a ver, tengo 18 años. Que ellos consumen para empezar. Puedo ir a la guerra, sí. Voy y peleo tu guerra. Y no me dejas tomar alcohol, digamos, en las épocas es que eso es una obligación. Sí. Tú peleas por el Estado, ¿no? Sí. No hay un derecho. O sea, tú eres hijo del Estado y vale si tú tienes tus propios. No, X. Y eso viene desde Charoac. Sí. ¿No? O sea, el caso es de que puedes ir a la guerra, pero no puedes tomar, digamos, hace algunos años en Estados Unidos. Porque eres un peón del Estado. Tienes 18 años, ya puedes ir a la guerra, pero no puedes echarte una cerveza. no puedes fumar marihuana, no puedes consumir ciertas cosas. No, repito. Yo por eso no voy a la guerra. Pues sí. No, repito, no estamos ni a favor ni pelean contra. Pelean por nosotros los gringos. De ningún consumo de nada. Yo no voy a la guerra. Pero fíjate nada más hasta dónde hemos llegado. Y vamos a hacer otro corte. Te voy a dejar con más música. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Yo soy Albeniz. Yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Radio UDEM 90.5. We'll be right back. Y aquí estamos de regreso. Pero la expectativa de qué va a resultar del acto que haces. No nada más, no se la avientas al otro. El otro la va a enjuiciar. Cuando tú la sacas de ti, de tu self, te liberas. Porque dejas el acto salir, lo decretas, y ya le corresponde al otro juzgar o no. Pero si tú tienes la expectativa de que por lo que vas a hacer, te vas a ser castigado y todo está en tu propia mente, nunca vas a crear. Porque estás con la culpabilidad de que la expectativa te limita. Contenido. En potencia, un genio. Sí, llega un momento que lo contenido es como sin una embargo, ¿no? Sin embargo, lo que tú tienes contenido ahí en tu cerebro, además de estar ya... Es grasa. No. Sistema neuronal. Sí, no, pero además de ya venir impreso en tu código genético, en las células más pequeñas de la humanidad, que son los espermatozoides, y las más grandes de la humanidad, que son los óvulos. Es que es día del amor y la amistad. Sí, bueno, entonces este programa lo grabamos el día del amor y la amistad. Aquí estamos celebrando con todo tipo de cosas. Pero bueno, el caso es de que todo lo que existe, tú lo creas, tú lo generas, y lo que existe fuera de ti es generado por ti y por otras personas más. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Para qué te enojas? Si como quiera no depende de ti. Pues no. Y si depende de ti hacer algo y si tiene solución, abócate. Y si no tiene solución, pues relájate, ¿no? Entonces, hemos estado generando y generando obsesiones. Hemos estado generando y generando apegos. Y que por qué no me habla y por qué me vio mal. Sí. Pero... eso es creado al 100% por nosotros, no existe. Exacto, no, pero relajar no quiere decir que dejes de soñar y de fantasear, o sea, porque las cosas están afuera, no las puedes cambiar, no quiere decir que no intentes tú desde sí mismo, pues proponer. Sí. Entonces, si te emerge algo como burbuja y viene de ti, no viene de fuera, o sea, pudo haberse motivado desde fuera, pero si tú lo paras diciendo que pues no vamos a cambiar las cosas, creo que no hacemos el cambio. Entonces, si dejamos salir eso que emerge de motivación, refinamos la intención y lo decretamos y sale algo, pues ya exteriorizamos algo hacia afuera, valga la redundancia, y estamos participando con lo que está afuera. Entonces, y estás creando. Y estás creando. Pero también hay que ser realistas, es decir... A lo que voy a acabar es desapegarte de lo que va a salir de tu acto, porque eso ya es exterior. Y como ya lo descentralizaste, no te corresponde a ti ni juzgar, ni siquiera ver si se va a fructificar el acto. A lo que voy es esto. Dice un proverbio: bienaventurado el que nada espera, pues nunca será defraudado. Y cuando... Ahí está. Exacto. Eso me suena al filósofo de Güemes. Es algo por ahí asiático, no, antiguo. Sí, no, pero, pero en alguna forma yo creo en eso y lo he tratado de implementar en muchas ocasiones a lo largo del camino. Y me ha resultado a mí. No sé, a ti a lo mejor no. Pero el hecho de aspirar a algo es una cosa. El hecho de soñar y de afianzarte a una idea que no tienes es otra. El deseo es el que te atrapa. Sí, bueno. El deseo es el que te atrapa. Exacto. Y por ahí dijo Buda, la felicidad porque es... el deseo es carnal. La carencia de deseo. Cuando tú no quieres nada, eres feliz. Pues dijo Buda que el deseo es el problema, pero también, bueno, él viene de una filosofía india, hindú, donde el deseo es la base de la creatividad, güey. Si tú me preguntas por qué creó el... O sea, por qué hay materia. Uh-huh. Si realmente todos somos esencia y Dios puede ser espíritu puro inmaterial, pues porque hay un deseo para crear. O sea, la materia se crea porque pues se proyectó a crearse. Pero dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. No, estoy de acuerdo, pero hay densidades, hay cosas invisibles, como la luz, digo, es algo invisible que no ves. Bueno, sí, los fotones ya están... Sí, no, pero lo que voy es de que si tú... Ay, se me fue la idea. Buda. Ah. Hay una historia que habla de lo que los científicos dicen del Big Bang, de lo tal, de este principio, que habla de que pues en un momento dado, en este gran vacío, pues solamente existían pues estas lluvias y tormentas de pura electromagnetismo y de energías de todos colores y densidades y temperaturas eternamente revoloteando por todo este vacío. Ese era el caos. Y de repente se integraron en unas de diferentes nubes electromagnéticas empezaron como a tomar un poco de conciencia y se empezaron a comunicar con otras partículas y se dijeron... ¿Pero por qué no impulso? ¿Por qué conciencia? Bueno, empezaron a juntarse y estuvieron de acuerdo en esta idea de empezar a juntarse una partícula con otra, y así se pasó la voz por cientos de miles de millones de estas y se fusionaron y se dieron cuenta que producían calor. Y esto atrajo a muchas cientos, claro, de millones de miles más de partículas en diferentes, exacto, nubes dentro de este vacío del universo. Claro. Llegó un momento en que... Masa crítica se llama esa teoría. En que, ¿no?, tomaron densidad. Masa crítica. Y esta densidad llevó a que esta otra densidad del otro lado del universo se fusionaran, y luego se fusionaron de diferentes partes, hicieron un reactor, hicieron un gran calor, que vino una gran explosión. Y esta energía la convirtió y la cristalizó y la convirtió en materia. Empezó a vagar. Ese es un génesis. Esa es la visión materialista. Sí. ¿Dónde nació? Sí, ese es un génesis que la me ha tocado leer varias veces. De y en uno de ellos. Para mí hay mucha teleología ahí. Sí, pero bueno. Sí, fue pero uno de los génesis sumerios hace 14.000 años, 10.000, 14.000 años. No sé si no los sumerios. Por ahí dicen que fue así. O sea, es algo que yo... No, es la teoría materialista, sí, ¿cierto? La científica y la conozco perfectamente. De que de esta manera. De lo electromagnético o lo espiritual, bajo esta circunstancia nace la realidad y obviamente la vida material. Yo estoy de acuerdo con él. Lo único peligro que tengo es con todo lo extraterrestre. Cuando hemos proyectado dioses hombres, yo tengo un arma fotónica fuera de la Tierra, siempre ponemos una primera causa. Digo, lo tenía Aristóteles, ¿no? La primera causa es el Big Bang, básicamente, que es que hay un cero que crea un uno. Entonces cuando tenemos una dualidad en el mundo, evidente, en frío y caliente, y arriba y abajo, o sea, en el cartesianismo, no nos hemos dado cuenta que al final las proyecciones son egoicas, y que tan proyectamos diferencias y dualidades en el mundo, que realmente no existen porque somos uno, y todo es intrínseco, lo hacemos también con nuestros dioses y nuestra espiritualidad. Proyectamos creadores, estadios Salvador, posteriores o previos, y finalmente donde vamos a llegar, los omegas, cuando seremos felices, cuando nos emanciparemos, cuando la salvación al final, que es lo mismo que también posicionar un creador inicial, un carpintero de donde venimos. Sí. Yo lo que creo finalmente es de que la materia, como dice Leo, y la conciencia es lo mismo, nada más que está a diferentes niveles de despertar. Y que solo un despertar del despertar, Homo sapiens, sapiens, sapiens, se puede ver a sí mismo como partícipe de la creación. ¿Un iluminado? No sé, pero va realmente viviendo, va haciendo, va llevando con su libre albedrío, que tiene que ser la oportunidad de poder llevar esas carnes pues, al destino que uno quiera. Y haciendo de esa participación, en comunión con lo que nos dieron, pues por algo no nos dieron, pues una plenitud, y poderse reír, y poderla pasar bien, y vivir sin tanta culpa. YOLO, you only live once. Sí, pero lo que pasa con las religiones, se cae el negocio. Si tú vas a estar bien y no vas a ocupar para el espiritual, amén, de la religión, amén, ¿qué va a pasar, amén, con este hermano, amén, pero y dame todo tu dinero. Hay que romper el miedo, porque hay que romper todo. El control es la primera trampa del ego. Y no, el descontrol no es lo opuesto del control, es la libertad. Momento para hacer la guerra al descontrol, se hace con la tranquilidad, viceversa. Y bueno, esta fue una de tantas meditaciones que se han generado en un espacio perdido. ¿Ya nos vamos? Sí, ya nos vamos. Que le quería pegar la No, religión. Yo también, pero podemos hacer una segunda parte. Aunque se enojen tus amigos del Facebook. Del Facebook, ¿no? Que por cierto, si tú tienes una cuenta de Facebook, puedes buscar ahí Ciencia y Humanismo. Si ves un astronauta en el display, lo buscas, le das clic, le das like si te gusta, no like si no te gusta. Y pues puedes también participar también en Twitter, @Mario_Albeniz. Y pues nos puedes hacer llegar todos tus comentarios, sugerencias, preguntas, respuestas y todo lo que tú pienses. Vamos a ponerle Noche de Salmón. Noche de Salmón. Y acabamos de terminarnos. Noche de Salmón. Un pescadote por allá, pues nórdico, nomás, europeo. Pues. Unos 2 kilos de salmón que nos hemos aventado la panza. Laminado. Un saludo para todos mis amigos vegetarianos que, pues, me encanta. Se la pierden. Me encanta. Y no, en serio, sin broma. Me encanta. ¡Ánimo! Sí, no, la verdad. Échele ganas. No. Cuídense de un frijito. Cuídense de cualquier frijito, ¿no? No se gripen. Los quisiera ver solos en una pecera, sin más que comer, cabrón. Lejos de cualquier Después de una broma, semana sin comer ahí viendo puros pescados, ¿qué harían? En lo personal. Posiciónense en esa. Admiro y respeto a los vegetarianos. A mí me encanta Bambi. Me encantaría pero también. Es un pedo elitista. Vivir de las plantas, sí, y de la tierra. Es moda. Ah, pero bueno, el salmón sabe vivir delicioso. De la tierra es esto también. Pues sí, claro. Sería del mar, ¿no? En fin, todo es el equilibrio. Leo, Juan Carlos, si quieren despedir con algo. No, pues muchas gracias y bienvenidos nuevamente y pues sean felices. Gracias. Y gracias a ti, querida amiga Radio Escucha, por habernos acompañado otra noche más, otra noche menos de tu vida. Esta fue una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima. See you when I see you.